Me alegro en Dios. Me alegro en Dios, me alegro en Dios, y alabo a mi Señor. Me alegro en Dios, me alegro en Dios, y alabo a mi Señor. Miro mi pequeñez y en el futuro dirán: feliz María, dichosa porque creyó. En ella grandes cosas hizo Dios. Me alegro en Dios, me alegro en Dios, y alabo a mi Señor. Me alegro en Dios, me alegro en Dios, y alabo a mi Señor. Su nombre es santo y tiene compasión, amor y ternura con todos los que creen. Tiene fuerza vencedora y al soberbio rechazó. Me alegro en Dios, me alegro en Dios, y alabo a mi Señor. Me alegro en Dios, me alegro en Dios, y alabo a mi Señor. Me alegro en Dios.